Yo cuando veo el debate en los medios, porque en realidad en el Congreso lo que ha habido es nada más que se debate en comisiones, que además fue vergonzante por cómo se dirimió y cómo terminó, me parece que en realidad lo que se está planteando son dos posturas. Una es que quieren mantener el statu quo, las cosas como están, y que por eso patean la pelota para más adelante y plantean que recién después del 10 de diciembre se puede tratar esto y que están defendiendo intereses concretos. Y después me parece que hay diversidad de voces del otro lado, algunas que plantean, que plantean esta misma direccionalidad que lo estaba planteando yo, la necesidad de debatir cosas más de fondo que quedaron afuera de la ley, el tema o que quedaron de una manera que no nos satisface, ¿no? El tema de las telefónicas, el tema del triple play, el tema de que esté garantizado el cupo de 60 y 70% respectivamente de producción local para garantizar el trabajo de todos los trabajadores de comunicación en el interior del país, el tema de las representaciones de los trabajadores, de las universidades, de los sindicatos, de los distintos sectores en este órgano de aplicación que también quedó fuera. Me parece que esos son los temas de fondo que hay que debatir y garantizar. Y esto de poner la comunicación realmente al servicio del conjunto de la sociedad y no de un sector de ella, y mucho menos de los grupos de poder que concentran en sus manos no solo la comunicación, sino la capacidad de decisión en muchos sectores de nuestra sociedad.